Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo, ya estamos al aire en este momento. Cuando son las... ¿qué hora son? 3:29 p.m. 3:29 tiempo de la capital del país. Hoy jueves 2 de junio. Del año 2016, jueves 2 de junio del 2016, damos inicio a un mes más. Ya estamos prácticamente a la mitad del 2016. ¿A poco no se les ha hecho rápido? ¿A poco no se les ha pasado de volada este año? Parece que fue ayer, una vez más, que estábamos brindando, que estábamos celebrando el año nuevo. Comenzábamos enero, y vean nada más, de pronto abrimos los ojos, ya estamos en junio. A nada de terminar con el primer semestre del 2016. Y bueno, pues, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal les va económicamente? ¿Ha mejorado, se ha estabilizado su economía? ¿Han visto ustedes ya un incremento en sus ventas, un incremento en sus ingresos? ¿Finalmente comienzan a ver una recuperación en ese sentido? ¿O por el contrario, todavía se encuentran en esa etapa de caída, donde todavía no se pueden recuperar, donde sus ingresos todavía no son suficientes, apenas alcanza para lo básico y a veces ni para eso? Es importante que ustedes vayan contemplando todo esto, porque algo que les enseñamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es que se vayan poniendo metas a corto y metas a mediano plazo, metas por supuesto realistas. Es imposible que traten de cumplir una, como por ejemplo acabar con todas sus deudas en 3 meses si no tienen un trabajo. Tenemos que ir paso a paso. Una meta realista para una persona que se quedó sin trabajo y que tiene en este momento problemas para pagar sus deudas de distintos tipos sería, por ejemplo, que en los próximos 3 meses consiga un trabajo, consiga un nuevo empleo y comience a generar un ingreso estable. Ese sería el primer paso. No adelantarnos, como les decía yo en el programa pasado, no adelantarnos en el proceso para poder liquidar las deudas. Yo sé que muchos de ustedes quisieran acabar con este asunto mañana mismo, pero por desgracia eso es imposible, no se puede. Vamos a ser realistas, tenemos que seguir este protocolo, este proceso, paso por paso, sin saltarnos ninguno, porque aunque nos lo queramos saltar, no vamos a poder, ¿sí? Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a comenzar por el paso 1, que es estabilizar nuestras finanzas. ¿Cómo se logra eso? Si no tenemos empleo, consiguiendo un nuevo empleo. Si nuestras ventas bajaron, ver la forma de incrementar esas ventas por medio de alguna publicidad o de alguna promoción, o de plano buscar alguna otra fuente de ingresos que nos permita recuperar ese ingreso que teníamos anteriormente. Y bueno, obviamente, pues una vez que recuperemos ese ingreso, si ganábamos 10,000 pesos al mes y ya los volvemos a ganar, pues hay un daño en nuestra economía que primero tenemos que reparar. Por eso hablamos de estabilidad. Todo ese daño se da porque pues estuvimos pidiendo prestado con vecinos, con amigos, con familiares, para poder llegar al final de la quincena, o quedamos con deuda con la colegiatura de los niños, o cosas por el estilo, ¿no? Cosas que se tienen que remediar de inmediato. No hemos pagado la renta. Ese tipo de situaciones se tienen que remediar en cuanto sea posible. Ya que hayamos liquidado estos adeudos inmediatos, urgentes, impostergables, entonces sí ya podremos comenzar a pensar en liquidarle a nuestros acreedores, que pueden ser bancos, cajas populares, financieras. Pero primero vamos por lo primero. Primero vamos a liquidarle a quien realmente es urgente. No podemos permitir que se nos acumulen rentas, por ejemplo, si estamos rentando una casa. No podemos permitir que se nos acumulen colegiaturas si estamos pagando la educación de nuestros hijos. En casos muy extremos, bueno, pues tendremos que ver la manera de mudarnos de casa a una casa donde la renta sea más barata. Si nuestros hijos se encuentran en un colegio particular, pues ni hablar. En situaciones de emergencia, financieramente hablando, lo ideal es recortar los gastos. No endeudarnos, ¿sí? No endeudarnos para tratar de salvar una situación que podría resultar insostenible. Entonces, En casos extremos, pues sí, pasar a nuestros hijos a una escuela más económica o de plano a una escuela pública, en lo que nos estabilizamos para no tener ese gasto. Y ya después, ya que hayamos logrado esa estabilidad, ya que recuperemos nuestro nivel de ingresos que teníamos anteriormente y que no tengamos deudas inmediatas, deudas impostergables, entonces sí, podremos volver a nuestro nivel de vida anterior, pero siempre basándonos en la realidad, no queriendo vivir más allá. No, por ejemplo, si ganamos 10,000 pesos mensuales, queramos pagar una renta de 6,000 pesos, porque no nos va a alcanzar. Porque con 4,000 pesos pagar comida, escuelas, transportes, ropa, etcétera, es imposible. Tenemos que acostumbrarnos a vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestro ingreso real. No utilizar la tarjeta de crédito para poder alcanzar ese estilo de vida, porque sencillamente eso es imposible. Hay que pagarlas. Entonces, a muchas personas, mucha gente que llega aquí a la organización, nos dice, ahora que estoy en este plan con ustedes para salir de deudas, me he dado cuenta de cuál es mi nivel de vida real y me estoy ajustando a ese nivel de vida. A mucha gente, pues sí, sí, se pone triste, le deprime el tener que vivir por debajo del nivel de vida en el que vivía anteriormente, pero es la única forma en la que vamos a alcanzar un mejor nivel de vida real. No podemos ahí tampoco saltar peldaños con cuestiones artificiales, como son las tarjetas de crédito, sino que si vamos a tener un mejor nivel de vida, pues lo tenemos que hacer en base a la realidad, a nuestras posibilidades económicas. Bueno, ya que hayamos ajustado esto, entonces ya podremos pensar en ahorrar para ir liquidando las deudas de nuestros demás acreedores y al final ya sin deudas, ya viviendo de acuerdo a nuestra capacidad económica. Entonces sí, verán ustedes cómo se van a ir volviendo personas más prósperas. Porque por ahí dice una experta en finanzas que es Sofía Macías y dice muy bien, la persona que es rica no es la que tiene mucho dinero, sino la que sabe cómo gastar su dinero. La que ahorra, la que invierte, la que no gasta de más, es la que tiene una riqueza. Entonces, en ese sentido, es por el cual los vamos a guiar para que aparte de que ustedes acaben con sus deudas, ya no tengan ningún compromiso financiero pendiente, pues también les quede esta escuela de vida en lo que a finanzas personales se refiere y verán cómo su vida va a mejorar muchísimo. Después tenemos literalmente miles de casos donde las personas que han acabado con sus deudas con nuestra ayuda ahora viven muy holgadamente, muy tranquilamente, porque sencillamente ya no le deben un centavo a nadie. Así de fácil, así de sencillo. Y sus ingresos se adaptan perfectamente a su situación económica, a su nivel de vida. Lo que buscamos, no más, no más, no menos. A ver, que aquí ya me movieron todo el asunto y ya no encuentro. ¿A poco lo cerré? No, si ando en las nubes, ya lo abrí. Ahí está. Ah, pues está acá de este lado, mira. No, ya ves, no lo había yo cerrado. Bueno, hoy tenemos regalos, para ustedes. Vamos a regalar en este programa, nada más en este programa de este horario, de 3 a 4 de la tarde, en un ratito más, vamos a regalar 5 libros del Pequeño Cerdo Capitalista, 5 libros del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías, un libro que les va a ayudar muchísimo, sobre todo porque muchos de ustedes tienen problemas financieros. Bueno, este libro les va a revelar cómo tienen ustedes que manejar sus finanzas para, primero, que acaben con sus deudas y después que tengan una vida financiera mucho más saludable. Entonces tenemos esta tarde 5 libros del Pequeño Cerdo Capitalista autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías. Y aparte, los dos primeros que nos respondan correctamente a las preguntas que vamos a hacer en un rato o a la pregunta que vamos a hacer en un rato, aparte de su libro, las dos primeras respuestas correctas se van a llevar su alcancía oficial de defensa del deudor. Así que tenemos 5 libros y 2 alcancías. Las dos primeras respuestas correctas se llevan su combo de libro y alcancía. Así que estén muy pendientes porque en un ratitito más les voy a hacer la pregunta para que las dos primeras respuestas correctas se lleven libro y alcancía y las otras 3, su libro autografiado y dedicado por Sofía Macías. Y no se pierda nuestro programa de hoy en la noche, de 9 a 10 de la noche, porque vamos a tener regalos nuevamente. Tendremos un paquete exactamente igual, 5 libros, 2 alcancías, hoy en la noche. O sea que en total, 10 libros del Pequeño Cerdo Capitalista hoy jueves, para nuestros queridos radioescuchas. Ya comienzan las reacciones en Facebook. Y 4 alcancías oficiales de defensa del deudor. Regalos para ustedes. Así que estén muy pendientes voy a hacer una pregunta. Normalmente soy muy balcón, me gusta ser muy barco. Las preguntas que yo hago en este programa no son muy complicadas. La respuesta la tienen que enviar al correo electrónico que les voy a decir a continuación. El correo es contacto arroba triple D de dedo, M de Miguel X punto org. Se los repito con todo gusto. Contacto arroba triple D de dedo, M de Miguel X punto org. Ahí ustedes nos mandan su respuesta, si es correcta. Si son de los dos primeros, libro y alcancía. Si son los tres restantes, cada uno se lleva su libro. Se los enviamos hasta donde ustedes nos indiquen. Los envíos a cualquier parte de la República Mexicana van también por cuenta de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y de nuestra querida amiga Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, uno de los 10 libros más vendidos en finanzas personales o de finanzas en general de las librerías más importantes del país. Chéquenlo, si no se lo ganan, les recomiendo mucho que lo compren. Es una inversión, no es un gasto. Ese libro es de esos libros, digo, todos los libros son una inversión. Por supuesto, el conocimiento siempre es una muy buena manera de invertir nuestro dinero. Pero este libro en particular, aparte de que nos da conocimiento, nos brinda ese conocimiento que de manera práctica podremos trasladar a nuestra vida financiera diaria y de inmediato esa inversión se recupera. Entonces les recomiendo muchísimo este libro, que está genial. Ahorita les voy a hacer la pregunta. Ya en Facebook ya dicen que tienen los dedos pegados en el teclado. Ay, doña Norma. Ahorita les hago la pregunta. Nada más, ¿saben qué? Déjenme abrir de este lado, porque llegan muchos mensajes por inbox a nuestra página de Facebook. Totochil Padilla, por ahí anda, nos manda un gran saludo. Pablo Torres, muy buenas tardes. Ya estamos en vivo, Pablo. Lo que estás escuchando en este momento es un programa en vivo. Si estás escuchándonos, por supuesto, el jueves 2 de junio del 2016 a las 3 de la tarde con 40 minutos. Ahí me lo movieron todo. Roger Maciel, muy buenas tardes, Roger. Rafael Ayala, ya listos para el regalo, dice Rafael. Karina Dávalos Morales, que quiere libro. Libro y alcancía, dice. Ok, perfectamente. Irene Flores, que si aquí podemos brindarle asesoría. Claro que sí, no hay ningún problema. Irene, ¿cuál es tu caso? Liliana Torres. Es que tiene muchas letras. Liliana Torres nos manda saludos desde Veracruz. Un saludo hasta Veracruz. Bellísimo lugar. Fuimos hace unos años, ¿se acuerdan? A Jalapa. Sí, ¿verdad? Qué buenos tacos al pastor. Nunca se me van a olvidar esos tacos al pastor. Hasta la fecha, fuimos en el 2010, ¿no? Por ahí así del 2010, 2011 a Jalapa. Y bellísimo lugar, nos la pasamos increíble, pero nos invitaron a comer a un restaurante muy bonito allí en el centro. Unos tacos al pastor deliciosos, pero deliciosos de verdad. Y unas aguas de horchata que nos vendieron en unas copas así gigantescas. No, hombre, qué maravillosa comida. Y el taco al pastor no nos vendieron el taco así como aquí en la Ciudad de México, que te dan el taco ya preparado, sino que allá te sirven un platón grandísimo con el pastor ya perfectamente rebanado y listo. Otro platón con la piña, otro platón con el cilantro y la cebolla, y otro platón, por supuesto, más bien un recipiente donde iban las tortillas. Y la tortilla, me acuerdo que un poco más grande que las tortillitas que aquí se dan, una tortilla más grande. Y ya uno se prepara sus tacos a su gusto. No, hombre, qué barbaridad. Qué tacos tan ricos. Mando un saludo, por supuesto, a Liliana Torres y a toda la gente de allá de Veracruz. Mireya Rivera, que debe 100 mil pesos a Banamex, que no los puede pagar, que la amenazan con embargo, que qué puede hacer. Mireya Rivera, ¿cuánto tiempo lleva sin pagar, Mireya? 100 mil pesos a Bancomer, a Banamex, perdón. Sí, a ver si ahorita nos dice Mireya cuánto tiempo. Es importante que nos den su información completa, que nos digan cuánto tiempo llevan sin pagar, porque eso es un parámetro muy importante para medir sus niveles de riesgo. Básicamente para medir el nivel de riesgo de demanda que ustedes tienen y poder brindarles una asesoría inicial, necesitamos saber a quién le deben, cuánto dinero deben, desde cuándo dejaron de pagar y de qué tipo de crédito se trata. Estos cuatro parámetros ya nos van a decir en su combinación qué tan probable es que el banco los vaya a demandar y entonces podremos brindarles una mejor asesoría, una asesoría más completa. Ok, entonces esperamos la información para poder brindarle asesoría a esta radioescucha que nos manda su información a través de Facebook. Bueno, mi amigo productor de estos programas, Helmi, le mando un gran saludo. Muy, muy buenas tardes. Ya está listo en los controles, Helmi. Saludos hasta Guadalajara, Jalisco, a él y a todos los que estén por allá. Por la mañana, muy temprano, salió publicado en el periódico El Universal, uno de los periódicos más importantes del país, un reportaje bien interesante que habla de reparadoras de créditos, reparadoras de deuda. ¿Qué es una reparadora de deuda? Una reparadora de deuda es una empresa que se dedica a representar a un deudor con sus acreedores para negociar sus deudas. Se oye bonito, sí, se oye bonito. Es algo similar a lo que hacemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pero existen muchísimas diferencias muy evidentes y muy importantes. De este tema hablamos hoy para el periódico El Universal. ¿Es conveniente contratar una reparadora? ¿Pueden negociar ustedes su deuda? ¿En qué momento es conveniente acercarse a una reparadora o si de plano no es conveniente? De todo eso hablamos hoy para el periódico El Universal. Les recomiendo mucho que lo chequen. En la página de internet del Universal ya está publicado, en su periódico físico también, pero a esta hora del día ya va a ser complicado que lo consigan. Y si no, en nuestras redes sociales, en Facebook, en la página de Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC en Facebook, ya publicamos el enlace a este reportaje, este artículo, que les va a resultar muy útil, sobre todo si ustedes no saben qué hacer para acabar con sus deudas. En caso de que tengan cualquier duda, acérquense a nosotros, con mucho gusto podremos despejar sus dudas. Dice, muy bien, doña Norma, que ella prefiere mil veces a Defensa del Deudor. Muchas, muchas gracias, doña Norma. Ya quieren regalo, ahorita les vamos a... Mauro Daniel Vázquez García nos comenta, listos para el regalo, Ángel, nos dice a través de Facebook. Ay, doña Norma, ahorita, espéreme tantito, ahorita hago la pregunta, que ya se lo merece, dice. Ahorita vamos a hacer la pregunta para que doña Norma se lleve su... Que preguntemos que cuál es la mejor opción para acabar con deudas. Respuesta, Defensa del Deudor, dice doña Norma. Muchas gracias, doña Norma. Ya se está ganando un libro, doña Norma. Se lo está ganando. A ver si ahorita... Vamos a... Usted ya tenga listo su correo electrónico, señora Norma, para que en cuanto yo haga la pregunta, usted nos mande la respuesta. Le garantizo que va a estar fácil, ¿sí? Ahí sí le puedo ayudar. Le puedo echar la mano de que la pregunta no sea complicada, una que seguramente usted va a poder responder rápidamente y seguro se va a llevar uno de nuestros regalos esta tarde. Y si no, pues tenemos otra vez más premios, más regalos en la noche, porque aquí nos volvemos locos cuando regalamos cosas en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, por supuesto. Y nos van a poder escuchar hoy por la noche de 9 a 10, en vivo nuevamente, y otros 5 libros y 2 alcancías vamos a estar regalando, así que estén pendientes. Mientras hago la pregunta, y para tenerlos en suspenso un rato más, nos vamos a las asesorías. Aquí ya algunas personas están preguntando sobre sus casos, en nuestro chat de la estación. Si ustedes quieren exponer su caso, tenemos nuestro chat www.radiodd.org, radio www.radiodd.org. Ahí pueden ustedes exponer su caso, está nuestro chat de la estación. Y si no, pues también por teléfono. Mira, hoy te gané, estás en la luna. Al 7576-2140, 7576-2140, la Lada 0155. Para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Eso mero. Entonces, si nos están escuchando, por supuesto, hoy en programa en vivo, porque si nos llaman fuera de horario o quieren entrar al chat fuera de horario, no lo van a lograr. Nuestros programas son los lunes de 3 a 4 de la tarde, los martes de 9 a 10 de la noche y los jueves, como hoy, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Si ustedes tratan de llamar a nuestra cabina fuera de ese horario, nadie les va a contestar porque no hay quien atiende ese teléfono y nuestro chat está cerrado, ni siquiera van a poder escribir. Entonces, fíjense bien en los horarios para que puedan ustedes participar activamente. Dice, bueno, mi productor Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Francisco, muy buenas tardes. Francisco, ¿cómo estás? Dice el chino, muy buenas tardes, el chino, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, para mí también. Durante la próxima semana ya se va a afiliar a Defensa del Deudor, a esta grandiosa organización, dice, hombre, muchas gracias, para poder liquidar sus deudas. Solo que tiene una duda, lleva ya 4 meses sin pagar a Caja Help Money y a Caja Popular. ¿cuánto es el tiempo que debe pasar para que las financieras lo demanden? Ya que no quiere que pase esto porque tiene entendido que si lo demandan nosotros no podríamos ayudarlo, ¿cierto? No te confundas. Es bien importante. Si ustedes están afiliados con nosotros, en el momento que ustedes se afilian ya cuentan con protección jurídica integral. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que ustedes están afiliados, si dentro de un día, una semana, un mes, un año o el tiempo que sea, cualquiera de sus acreedores que tenemos estipulados en nuestro contrato de afiliación los llega a demandar, ustedes no se preocupen. Ustedes ya cuentan con todo nuestro respaldo y soporte jurídico, abogado, defensa, contestación de demanda. De principio a fin, nosotros nos encargamos de respaldarlos durante el juicio y hasta la fecha, modestia aparte, no hemos perdido uno solo, ni un solo juicio. Siempre se llega a un acuerdo donde las partes quedan satisfechas y ya el deudor puede pagar su deuda conforme su economía se lo permita. Nunca hemos perdido, no han embargado a uno solo de nuestros afiliados. Entonces, en ese sentido, mi estimado el chino, no te preocupes, tú estás totalmente protegido, totalmente seguro, totalmente cubierto. Entonces, por ese lado, tú tranquilo, mi estimado el chino. Si te demandan ya afiliado, no pasa nada. ¿Cuándo no podemos ayudarles? Cuando los demandan antes de afiliarse. Porque entonces la organización no podría funcionar, es como un seguro de coche. Si ustedes van con su coche por la calle y lo chocan, y no tienen seguro, pues ya no lo van a poder asegurar. Ustedes van a tener que pagar las reparaciones y todo lo que sea necesario de su coche porque pues no tenían el seguro. En cambio, si ustedes tienen su coche asegurado y chocan, bueno, pues ya tienen su seguro y el seguro cubrirá los gastos. Así funciona la organización. Si ustedes están afiliados, ya están protegidos legalmente. Si no lo están y los demandan, pues ya no los podríamos representar porque es como si quisieran asegurar el coche ya chocado. Entonces, es así como funciona, mi estimado el chino. Tú tranquilo, afíliate, ya afiliado, mira, nosotros ya nos encargaremos de todo en caso de que algún acreedor te demande, que siempre procuramos que eso no pase, ¿eh? Tratamos de conciliar siempre. Ya el acreedor y sus abogados enterados una vez de que tú ya estás afiliado a la organización de la defensa del deudor, pues ya difícilmente te van a demandar. ¿Por qué? Porque cuando un abogado demanda es porque busca el máximo beneficio posible para su cliente y pues es como el león en la llanura, ¿no? Que busca a la presa más débil, a la enferma, a la anciana, o sea, a la que se va a defender menos. Entonces salta el león y se come a esa presa. Lo mismo pasa con los abogados. El abogado va a decir, a ver, de todos estos que deben dinero, el que estoy representando de Caja Popular, por ejemplo, ¿cuál es el más débil? Bueno, pues el más débil es el que no tiene abogado, el que no tiene representación, el que va a ser una presa fácil, que no le va a costar mucho dinero durante el juicio a la empresa que contrató a esos abogados. Pero pues el abogado te ve a ti, el chino, y dice, no, pues este chavo ya está afiliado y luego está afiliado a defensa del deudor, que tienen, modestia aparte, de los mejores abogados mercantiles del país. Pues ¿para qué lo demando? Nomás voy a gastar en un juicio en el que nos vamos a estar jaloneando, no voy a poder embargar nada y al final vamos a llegar a un acuerdo, pues mejor me ahorro todo y llego a un acuerdo con ellos por fuera, ¿no? Entonces así funciona, mi estimado el chino, no te preocupes. Muy buenas tardes, mi amigo Jeremy por ahí anda. León, muy buenas tardes. Dice que le llegó una carta de Bancomer donde dice que le van a hacer diligencia en su domicilio, esté presente o no. ¿Qué procede al respecto? Él está afiliado. Pues no pasa nada, las clásicas amenazas, se los hemos dicho muchas veces en este programa. Si les dicen que los van a embargar, no los van a embargar, porque el embargo no se avisa. Ningún abogado en su sano juicio les va a advertir que los va a embargar. El embargo se maneja con total discreción, con total sutileza, sin advertencias, sin anuncios, sin avisos. ¿Para qué? Para que cuando se llegue a ejecutar la diligencia, pues se agarre totalmente desprevenido al demandado y se le puede embargar. Porque ¿qué pasa si yo le aviso a una persona, a un deudor que lo voy a embargar? Bueno, pues esa persona se va a prevenir, como León, que vino de volada con sus abogados, que somos nosotros, y nos avisa, ¿no? Si nosotros consideráramos que realmente hay un riesgo de embargo, pues de inmediato le diríamos, ¿sabes qué, León? Lo que tengas de valor de tu casa, sácalo, guárdalo en otro lado. Nuestro abogado está listo y a tus órdenes para cuando te lleguen a notificar. O sea, ya nos podríamos preparar, nos estarían avisando. Entonces, si a ustedes les llega un aviso, de quien sea, de que los va a embargar, pues puro cuento. Nada más los quieren asustar. Choc 47, muy buenas tardes. Ya voy a hacer la pregunta para que en lo que seguimos con el programa. vamos a seguir con este programa. Es que nos llegan mensajes de nuestros amigos de Facebook y son muy chistosos. Bueno, La pregunta es la siguiente, señora Norma, abusada. La tienen que enviar, la respuesta la tienen que enviar a contacto@mdmiguelx.org, contacto@mdmiguelx.org. Las dos primeras respuestas correctas se llevan su libro y su alcancía oficial, su libro del pequeño cerdo capitalista, su alcancía oficial de defensa del deudor, el libro autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías. Y las otras tres respuestas correctas, que lleguen las otras tres siguientes, más rápidas, se llevan libro autografiado y dedicado por Sofía Macías, del pequeño cerdo capitalista, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a encontrar nuestro chat de la estación para que puedan participar activamente con nosotros. Teléfono en cabina 7576-2140. 7576-2140. Lada 0155. En este momento ya voy a esperarme unos segunditos, 30 segundos para hacer la pregunta, para que ustedes puedan participar y llevarse uno de los regalos que tenemos esta tarde para ustedes. Recuerden que la respuesta la tienen que enviar a nuestro correo electrónico. No la publiquen en Facebook, no la pongan en nuestro chat, no la manden por Twitter. Esas no cuentan, únicamente las que lleguen a nuestra bandeja de entrada de correo electrónico. Mientras tanto, vámonos a otra pregunta rapidísimo. Choc47, muy buenas tardes. Javier Díaz dice que a él lo embargaron de un día a otro. ¿Será válido? Pues sí, es que así son los embargos, como les decía yo hace un rato. El embargo no se avisa, el embargo se ejecuta con la mayor discreción posible para evitar que el demandado se pueda prevenir. Puede avisarle a su abogado, pueda sacar sus cosas, o sea, el embargo se ejecuta así, rápido. Dice Alan, ¿qué hacer si fue embargado sin ser notificado antes por una demanda? ¿No estaba informado que no podían embargarlo sin demanda? ¿Te pueden embargar? Sí, debe haber, por supuesto, una demanda. Bajo ninguna circunstancia pueden embargar a nadie si no es demandado previamente. Les voy a explicar rapidísimo cómo es el proceso. Ustedes le deben dinero a un acreedor, ya pasó tiempo, no le han pagado, el acreedor decide demandarlos. El acreedor, por medio de sus abogados, elabora un escrito inicial de demanda. Ese escrito inicial de demanda, pues, se compone de los hechos, lo que pasó, y de los elementos probatorios, como pueden ser el contrato de apertura de crédito, el estado de cuenta certificado por un contador, un pagaré, no sé, algún título ejecutivo de crédito como los que acabo de comentar. Ya, pues, elaboró el escrito inicial de demanda y se mete en un juzgado. En el juzgado revisan que venga completo, que pueda proceder, y si es así, bueno, lo aceptan. El juzgado lo que hace es dar inicio a este proceso judicial mercantil en contra de ustedes, y el primer paso es la notificación. A ustedes les tienen que avisar que han sido demandados para que se puedan defender, pero, y aquí es donde se da el asunto del embargo, junto con el emplazamiento, junto con la notificación, se puede ejecutar el embargo, precisamente para evitar que el demandado se prevenga. Entonces, al momento de que ustedes les notifican, ¿sabes qué? Aquí está tu cédula de notificación. Usted ha sido demandado por la deuda que tiene con el acreedor X o Y. En ese preciso instante, los pueden embargar. Ahí se ejecuta el embargo. Por eso es que mucha gente nos dice, es que a mí me embargaron por sorpresa. Pues todos los embargos, absolutamente todos, se ejecutan por sorpresa. Nadie les va a avisar que los va a embargar. No crean que les va a llegar la demanda y en un mes o dos los van a embargar, ¿no? Por regla general, para evitar que el demandado se prevenga, al momento de que se le emplaza, en ese mismo instante, ya una vez notificado, se procede a ejecutar el embargo. Entonces, mucho ojo en ese sentido, por favor. No se confundan. No le crean a lo que les dijo su compadre, lo que les dijo la vecina, lo que leyeron en internet. Nosotros les decimos las cosas tal cual son, de acuerdo a los lineamientos legales vigentes en el país. Entonces, en este caso, el embargo se puede ejecutar ahí mismo, en ese instante. Se puede llegar a dar el caso que los emplacen y que los notifiquen y que no les embarguen nada y que semanas después los embarguen. Sí, es un procedimiento también perfectamente válido, pero no es regla general ni el acreedor está obligado a hacerlo así. Por casi siempre, la inmensa mayoría de las veces, los embargan al momento de emplazarlos. Entonces, mucho cuidado. Dice Javier Díaz que le pasó lo mismo. Pues sí, es lógico. Vamos a hacer la pregunta ya, en este momento. La pregunta para que se lleven uno de nuestros regalos que tenemos esta tarde. Las primeras 5 respuestas correctas se lleva cada una su regalo. Es la siguiente. ¿Cómo se llama la autora del libro que estamos regalando? cómo se llama la autora del libro que estamos regalando esta tarde aquí en Radio DDD. Si nos dicen cómo se llama la autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, las dos primeras respuestas correctas, cada una se lleva su libro, autografiado y dedicado por su autora, que no les voy a decir quién es, y se llevan su alcancía oficial de defensa del deudor. Las otras tres respuestas correctas, cada una se lleva su libro del Pequeño Cerdo Capitalista, cuya autora no voy a mencionar por obvias razones, pero pues ahí está. Vamos a ver quién se lleva. Ya empezaron, ya, de volada, no puede ser. Yo no acabo ni de decir la pregunta cuando ya comienzan a llegar las respuestas. Vamos a ver quiénes se llevan esta tarde sus regalos. Muy bien, ya comienzan. Por favor, no lo pongan en Facebook. No los voy a contar, que me lo manden por inbox. Por eso les dije ya como 4 o 5 veces que lo tienen que enviar por correo electrónico. Por correo electrónico, para ser justos con todos, ¿sí? Para ser justos con todos, para que todo mundo tenga el mismo chance de mandarlo por correo electrónico, que sea justa la contienda. Entonces, aparte de que nos podríamos hacer bolas, porque, por ejemplo, aquí me podrían poner en el chat, si fuera en el chat y en Facebook y en Twitter, podría haber empates, ¿no? De que 2 o 3 o 5 o 10 personas al mismo tiempo pusieran la respuesta. Y luego imagínate el show para poder definir de, porque 2 lo pusieron en Facebook al mismo tiempo, 2 en el chat y otros 2 en Twitter. Y nada más tenemos 5 libros. A ver, ¿cómo le hacemos? Pues no se puede. Por eso lo hacemos por correo electrónico y en orden van llegando esos correos y en ese mismo orden vamos dando los regalos. Doña Norma ya dice que ya mandó su correo. Vamos a ver, ahorita leemos, Doña Norma. Ahorita lo leemos. Ya son las 4, ya nos vamos. Rapidísimo, el chino. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que pasar para que las financieras y los bancos puedan demandar? A partir del día 91 que les dejas de pagar, a partir de los 3 meses, ya por ley te pueden demandar, pero por regla general no lo hacen. Primero hay una etapa de negociación, ahí es donde entramos nosotros. Y ya, pues esa etapa de negociación se puede prolongar el tiempo que sea necesario para que tú tengas tiempo de juntar dinero e ir negociando y liquidando esas deudas. Alfredo Márquez dice, defensa del deudor solamente se encuentra en la Ciudad de México y Guadalajara. ¿Habrá en más estados de la República en un futuro? Es de mucha ayuda. De momento sí, solamente ahí. Hace unos meses tratamos de abrir una oficina en Monterrey, pero por cuestiones de logística no nos fue posible. Pero sí, sí vamos a abrir oficinas en el futuro en distintos estados de la República. Lo que sí te digo, mi estimado Alfredo, es que tú te puedes afiliar desde ya. Tenemos afiliados de todo el país, de Monterrey, de Chihuahua, de Yucatán, de Oaxaca, de Veracruz. Prácticamente del municipio de la República Mexicana que tú me digas, tenemos una. Porque les podemos ayudar fácilmente. El 95% de las negociaciones con los distintos acreedores se hacen aquí en la Ciudad de México. Y lo mismo va para las demandas. En caso de que los demanden en otro estado, pues es lo de menos. Les mandamos hasta su estado de la República. El abogado, con todos los viáticos pagados, ya están cubiertos por nosotros. Ustedes no gastarían un centavo en ese sentido. Entonces, por eso es que es posible que se afilien sin importar dónde se encuentren. Ya mi amigo Helmi puso lo de la respuesta, que solamente es a correo electrónico. Y bueno, vamos a ver quién ganó. Y ya ganó. A ver, uy, cómo odio que me obligue esta cosa a actualizar cuando no quiero. Y le digo que no, y me sale otra pantalla. Bueno, vamos a ver. Ganadores, ¿quién ganó? ¿Quién ganó esta tarde? Libro del Pequeño Cerdo Capitalista y la alcancía. Los dos primeros que menciono ahorita, cada uno se lleva su libro y su alcancía. Y el primer ganador o ganadora es Mauro Vázquez. Felicidades, Mauro, tú te has llevado libro y alcancía. Déjame, le tomo una foto a este asunto porque luego, ahí está. Libro y alcancía se lleva mi amigo Mauro Vázquez, felicidades. El otro ganador o ganadora, ay no, es que luego se equivocan. Llegan un montón. Ganador, el otro ganador, libro y alcancía, Rodrigo Coyoc, felicidades, Rodrigo. Enhorabuena, tú también te llevas libro y alcancía, mi estimado Rodrigo Coyoc. A ver acá, se le está haciendo cansada Doña Norma Álvarez, casi estoy seguro que es usted. Ojalá y sí, porque si no, pues felicidades a Norma, quien quiera que seas. Pero esperemos que sea nuestra amiga, la señora Norma Álvarez de Facebook. Felicidades a Norma Álvarez, se lleva su libro. Ernesto González desde Chihuahua también se lleva su libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Felicidades, Ernesto. El ingeniero David Valle, otro ganador que se lleva libro. Y ya son todos, ¿no? Ya son todos los ganadores. Ingeniero David Valle, felicidades. a doña Norma, a Ernesto González, a Mauro Vázquez también, y por ahí me falta uno, que hasta le tomamos foto, ¿no? Ah, ya me revolví aquí. A ver si me lo acomodas, por favor. Bueno, pues felicidades a los ganadores esta tarde. De todas formas, si por ahí se me pasó alguno, porque creo que sí se me está pasando alguno, pero ¿sabes qué? Ya llegaron muchos correos y lo perdí, pero ahorita lo revisamos. Y si alguno de ustedes se llevó el libro y alcancía, pues lo ajustamos, sin ningún problema. Por ahora, Mauro, Norma, Ernesto González, el ingeniero David Valle, son los ganadores que tenemos de momento. Me falta uno, fíjate. Si hay uno por ahí perdido, pero ¿sabes qué? Ya lo perdí aquí. Ahorita lo revisamos, ¿no? Para también darle su regalo. Y bueno, a todos ustedes les va a llegar un correo electrónico de confirmación. En ese correo nos regresan, por favor, los datos de envío, a dónde quieren que les envíen. Si es doña Norma, felicidades, doña Norma. Ahí nos indican a dónde quieren que les mandemos su premio y con todo el gusto del mundo se los regresaremos. Más bien se los enviaremos. Se los regresaremos. Se los enviaremos para que lo puedan disfrutar. Les va a gustar muchísimo. Y bueno, por mi parte ha sido todo. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les hago una cordial invitación para que nos escuchen hoy por la noche de 9 a 10, totalmente en vivo, por este mismo medio, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy bien, doña Norma, le dije, ya ve, le dije que usted se iba a ganar, usted iba a resultar ganadora tarde o temprano, porque si ya llevaba un rato intentándolo y no más, no. Bueno, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Ya está. Hasta hoy por la noche. Helmi, muchas gracias por todo. ¡Felicidades a los ganadores!